tenemos en línea al señor Guillermo Arch y a la gente de Cineclub Santa Fe para traernos lo que va a ser esta Semana Santa dentro del Cineclub. ¿Cómo le va, señor Guillermo Arch? Acá andamos muy bien. Muy bien, me imagino. Bien, bien, bien. Con calorcito. Nos está acompañando un poco el buen tiempo. Sí, sí, amagó el otoño y se refugió un rato. ¿Cómo se viene? ¿Qué días tienen funciones ustedes? Bueno, funciones todos los días, ¿no? Siendo feriado, es fundamental para el cine, ¿no es cierto? La verdad que sí. Así que encima las películas están trabajando muy bien. Tal es así que el artista ya va a estar en su cuarta semana de exhibición en América. La verdad que una película que ha enamorado a todo el mundo, a pesar de ser en blanco y negro y muda. Es una película que rompe esquemas. El mal del sueño continúa también. El mal del sueño continúa. Y este jueves estrenamos Un Dios Salvaje, película de la última película de Roman Polanski. Roman Polanski, famoso director que tiene prohibida la entrada a Estados Unidos desde hace mucho tiempo por un episodio con la justicia, aquel que era el marido de Sharon Tate, la mujer que mató Charles Manson, ¿se acuerda? Sí. Y director de grandes películas como La Danza de los Vampiros, El Bebé de Rosemary, El Pianista. Eso se estrena, me dijo, mañana jueves. Mañana jueves a las 20:15. Ah, buenísimo. Mañana jueves a las 20:15, una película que está basada en un bestseller, que es una obra de teatro, donde realmente una película que el título que es políticamente incorrecta. Ajá. Porque se trata de dos matrimonios que en su departamento tratan de conciliar un episodio que tuvieron sus hijos, cuando uno le pegó a otro. Y bueno, estos adultos norteamericanos y responsables empiezan a mostrar que su moral y su responsabilidad es bastante cínica con respecto a sus hijos, que se agarraron a trompadas, pero ellos son capaces de hacerlo por cuestiones más nimias incluso. Así que bueno, eso es lo que vamos a tener en cartel durante esta semana que comienza mañana en el Cine América. Muy bien. Y después, hacia fin de semana, hacia viernes y sábado, está El Mal del Sueño, lo estoy viendo a través de la página de ustedes en Facebook. Y estoy viendo también algo que publica en este caso Juan Pascual, de la gente de lo que es la Asociación de Prensa. Me imagino que además es amigo. Es de la Comisión de Cineclub. Ah, es de la Comisión, Juan. Sí. Mire qué bueno. También Janus Party Beyond, un tráiler. ¿Esto cuándo es? No, eso está por verse cuándo va a ser. Ah, entonces lo publico mal. Sí, creo que sí. Me parece que se adelantó la publicación. Bueno, pero no. como para ir ya adentrándonos a lo que se viene. Lo que se viene es muy importante. Porque sabrás que el viernes que viene, el otro, va a estar Kusturica en Santa Fe. Exacto, Mir Kusturica. Bueno, nosotros somos gente amiga, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, vamos a organizar la semana de Kusturica en Kusturica. Ah, mire, en Kusturica Bar. Exactamente. ¡Qué bueno! Martes y miércoles a las 20:30 vamos a tener proyecciones en el bar, de Tiempo de Gitanos y Gato Negro, Gato Blanco. ¿Martes y miércoles a qué hora? Martes y miércoles a las 20:30. Muy bien, bárbaro. Salimos de acá, hacemos una previa y nos vamos a la semana de Kusturica. Y el jueves a las 17:30, Underground en el Cine América. Ah, buenísimo. Ya toda la antesala lo que va a ser la presentación de él y su banda. El viernes. Exacto. Bueno, mi querido Guillermo, amplia la variedad que tenemos. Sí, sí. Venimos con todo en el Cine Club. Sí, sí. La semana que viene ya tendremos anuncios con respecto a los ciclos que comienzan también. Así que se sumará más actividad. Buenísimo. Un gran abrazo, Guille. Bueno, nos estamos viendo. Lo vi muy interesado. concentrado. El otro día, cuando pasé por allí, por el cine, muy concentrado lo vi. ¿Estaba estudiando? ¿Qué estaba haciendo? Estaba estudiando. Siempre hay un tiempito para estudiar en el cine. Me parece fantástico también. Un gran abrazo, Guille. Bueno, un abrazo, bro. Otro. Guillermo Archer, desde el Cine Club Santa Fe. Si querés más información, podés dirigirte a 25 de mayo al 3075 o llamar al 452-2246.